este gobernador y este equipo de gobierno se siente extraordinariamente acompañado por, no me cabe la menor duda, una de las mejores gestiones de la legislatura que ha sido estos años, por una cosa muy sencilla. Primero, porque no hemos apelado ni a decreto de necesidad de urgencia al voleo, como se hacía, o sea, la prepotencia del Ejecutivo sobre el Legislativo. Segundo, porque ha sido innumerable la cantidad de leyes que han tenido que aprobar. Creo que una muestra muy importante lo realizaron el día de ayer. No solamente el hecho de aprobar estas leyes que son refundacionales, aunque no le gusten a algunos que uno diga esto, sino la convicción con que lo hace. Y en ese sentido también quiero decirles que este gobernador y este equipo de gobierno se siente extraordinariamente acompañado por, no me cabe la menor duda, una de las mejores gestiones de la legislatura que ha sido estos años,